yo fuese tú, no me preocuparía por pintarle un mundo lleno de alegría, ni por conquistarla con palabrerías que seguro ya escuchó una vez. Si yo fuese tú, no le cantaría la canción que sé que le impresionaría, y no le hablaría de esas tonterías que suponen que todo está bien. Sé que es así. Confíe en mí que la conozco bien, y estoy seguro de que no es precisamente lo que ella necesita oír. Si yo fuese tú, sería mayor y me encargaría de que sepa mi peor defecto, mi peor error. Si yo fuese tú, sería mayor y le diría todo lo que siento sin ningún prejuicio, sin ningún temor. Si yo fuese tú. Pero no lo soy. Si yo fuese tú, le diría verdades que desvestirían las formalidades. Le confesaría lleno de coraje que me encantaría hacerle el amor, no más porque sí. Confíe en mí que la conozco bien, y estoy seguro de que no es precisamente lo que ella necesita. Si yo fuese tú, sería mayor y me encargaría de que sepa mi peor defecto, mi peor error. Si yo fuese tú, sería mayor y le diría todo lo que siento sin ningún prejuicio, sin ningún temor. Si yo fuese tú. Pero no lo soy.